sentirán lo que tú y yo sentimos. Aunque estemos en distintos caminos, nuestros corazones por siempre unimos. Cada noche que no puedes dormir, sé que es porque estás pensando en mí. Me pasa lo mismo, yo no estoy feliz, y eso será hasta que vengas aquí. Dile quién fue la que te enseñó todo lo bonito que es el amor. No te merece, lo sabes muy bien. Dile bye bye y a mi lado ven. Tan hermosa y tan descuidada, tú no mereces, niña, ser abandonada. Te diste cuenta que él no valía nada. Querías a alguien y sentirte valorada. Y aparecí yo a tomar el papel de él. Aunque suene cruel, te haré yo lo que no hizo él. Lo pudiste ver. Nos dejamos llevar, siempre quise entrar en tu corazón. Te empezó a descuidar, tuve que aprovechar la situación. Y no me arrepiento de sentir tu aliento, te quiero, lo siento. Las palabras que él te dijo se las llevó el viento. Dile la verdad, que me conociste. Dile la verdad, que estabas muy triste. Que él no te siguió cuando tú te fuiste. Muy triste que él no te siguió cuando tú te fuiste. Y ahí estuve yo en tus días grises. Él no te llamó, ahí te falló, pero estaba yo para darte amor. Y cada minuto que pasa triste más me siento. Y que ya me olvidé de lo nuestro, eso no es cierto. Mi corazón estaba grave, hoy ya está muerto. Tú eras como el agua que le faltaba a mi desierto. Yo sé que él te trata mal, junto a él no eres feliz. No sé si sea por temor, pero tú nunca lo quieres decir. No es malo aceptar que te equivocaste, mira, piénsalo bien. Porque yo contigo quiero estar también. Dile la verdad, que me conociste. Dile la verdad, que estabas muy triste. Que él no te siguió cuando tú te fuiste. Y ahí estuve yo en tus días grises. Dile la verdad, que me conociste.